Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy aquí otro jueves más para ponerle toda la buena vibra, todo ese ambiente a su día. Lastimosamente, el día de hoy me encuentro solo, ya que Michu tuvo un inconveniente y no pudo venir. De paso, quiero mandarle un saludo muy especial a Carito Dávalos. Carito, espero que mejores y la próxima vez mira los dos lados antes de cruzar la calle. Igual todos los que nos están escuchando, a los dos lados antes de cruzar, esperen el semáforo. Quiero recordarles a todos los que se están conectando a Quilla Rock que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram como arroba Quilla Rock Radio, en Twitter arroba Quilla Rock Radio y el número de WhatsApp que es el 098-7590-886. Sin más, vamos a empezar. Este programa es un programa especial dedicado a toda esa gente que está en clases, que va a entrar a estudiar, que esté estudiando o que piensa estudiar en un futuro. Y como siempre, el rock se ha caracterizado por ser una crítica al sistema. Uno de los temas que no ha dejado escapar en sus letras es la crítica al sistema educativo. Y empezamos este recorrido con un grupo español llamado Asfalto, fundado en los años 70. El 13 de marzo del 78, este grupo publica su primer trabajo. Aquí una de las canciones que sobresale está dedicada a esos días de escuela. Han pasado 40 años de esta canción y parece mentira, pero casi nada ha cambiado. ¿Quieren saber a qué me refiero? Pues escuchemos Días de Escuela, de Asfalto. We'll be right back. la leche en polvo y el queso americano. Continuamos, y para quienes se han imaginado durante las clases cómo sería que el colegio se destruyera para siempre, esta canción tiene la respuesta. Alice Cooper quiso capturar la emoción de los tres últimos minutos del último día de clases, y lo logró, en una canción que se convirtió en la más conocida de su carrera. La letra de esta canción dice: no más lápices, no más libros, no más malas miradas de los profesores, nos vemos durante el verano hasta el otoño, tal vez no regresemos nunca. Escuchemos Schools Out de Alice Cooper. We'll be right back. La siguiente canción no habla sobre la escuela, pero llega a Killer Rock por el icónico Angus Young, líder y guitarrista de AC/DC. Como muchos ya saben, Angus acostumbra a dar conciertos utilizando el uniforme del colegio. Varias son las teorías del por qué lo hace. Una de ellas cuenta que Angus estaba acostumbrado a ir a los ensayos del grupo sin quitarse el uniforme del colegio, y por idea de su hermana Margaret empezó a salir con el uniforme en sus presentaciones. Por otra parte, también parece ser que los profesores del colegio de Angus le regañaban continuamente, diciéndole que si seguía solo preocupado por la música y no estudiaba, no llegaría a ningún lado. Por ello, en su honor y en recuerdo a su colegio, va vestido así. Sea cual sea la razón, con el paso del tiempo, su atuendo se ha convertido en uno de los íconos más grandes de la historia del rock. Escuchemos Thunderstruck de AC/DC. el disco Schoolboys in Disgrace de la banda The Kings hay varias canciones sobre la educación. Una de ellas es The Hard Way. Esta es la historia de un profesor frustrado ante la indiferencia de sus alumnos. La letra está inspirada en una situación de la vida real que vivió el guitarrista de la banda, Dave Davis. La canción que suena a continuación en Guilla Rock es The Hard Way de The Kings. Con mucha ironía y humor, la banda de pop punk Los Fresones Rebeldes, a través de la canción de Profesión Profesora, muestran que enseñar no es tan sencillo como algunos creen. Este tema forma parte del disco Éxitos 99, el segundo de esta banda española. Este año soy mayor y ahora soy la profesora. Por fin yo soy la que manda y tengo que educar. Date quieta, manda, no me gusta regañar. Los niños me traen regalos que me hacen ilusión. Y si un día no me paro, les enseño una canción. La la la la la la la la la. Que se ha perdido sumar y multiplicar. Esto no es tan divertido como me creía yo. Estos críos me tienen prisa, me están quedando sin voz. Ninguna educación está completa sin los fundamentos del amor. Esa parece ser la premisa de esta canción, en la que el sentimiento se aprende de la misma forma que los números o las letras. En 1970, ABC le robó el primer lugar a Let It Be de los Beatles, de la lista Billboard. Escuchemos ABC de los Jackson 5.

Así que sigamos con este programa. Imposible hablar de cómo el rock ha sido crítico del sistema educativo sin tomar en cuenta a Pink Floyd con su tema Another Brick in the Wall. Esta es una de las canciones más icónicas del grupo. Contiene una dura crítica al sistema educativo tradicional que está más preocupado por impartir disciplina que por compartir conocimiento. Esta canción hace referencia a la pérdida de la individualidad y a la formación de personas poco críticas frente a lo que sucede a su alrededor. Y si la letra no es lo suficientemente fuerte para sorprenderles, les invito a que vean el video de esta canción, que ahí se resume todo. Escuchemos Another Brick in the Wall. Hey, teacher, leave them kids alone. whose life you won for all and who would take what it takes. Mortal Decision hace su aparición en este programa con la canción Vamos del Colegio. Aquí se cuenta un poco cómo fue la educación pública en el país en los años 90 e inicios del 2000. Sé que más de uno de los que me escucha que ha salido de alguna institución fiscal se va a sentir identificado con la letra de este tema. Esto es Vamos al Colegio de Mortal Decision. Siguiendo con la crítica al sistema educativo, esta canción es la de un padre a su hijo que sabe que pronto quedará absorbido por el sistema. Esto es Cuervo Mío de Sal y Mileto. Cuervo mío, hoy te cambiará el corazón por una bala de cañón. Hoy apagarán tus ojos y te obligarán. Sobre los despojos de tu libertad, cuervo mío, cuervo amado, cuando suene el reloj, te convertirán en pájaro. Es tiempo de que Chuck Berry se haga presente en Quilla Rock, con una canción que nos transporta a un día cotidiano en el colegio. La frase cierre, salve, salve rock and roll, líbrame de los días de antaño, se convirtió en el título de un documental sobre Chuck Berry en 1987. Bandas como AC/DC, The Beach Boys y hasta Los Simpson han hecho versiones de esta canción. Que dice, te levantas en la mañana y sales de la escuela, el maestro está enseñando la regla dorada, historia americana y matemática práctica, estudias duro y esperas pasar, esto es School Days. Open

subimos un poquito el tono de esta crítica, y ya que tocamos del tema de la educación universitaria en el tema anterior, es tiempo de escuchar a Boycott, ya que en la universidad el panorama no cambia mucho en cuanto al sistema. La diferencia marcada es la gente que está en las aulas, pues los estudiantes universitarios han protagonizado innumerables luchas en pro de un futuro mejor. En el año 2002, la banda madrileña Boycott sacaba un nuevo disco y una canción está inspirada en las protestas universitarias que se dan en ese año. La canción se llama La Vieja Escuela. Los Boycott llaman a los estudiantes a coger el timón, marcar el rumbo y ser la alternativa a cambiar el mundo. Esto es La Vieja Escuela de Boycott. Aupa, turrón, ¿sabes? La peña de la facu se ha tirado de maní para la calle. Y desde la falsa transición no había tanto mambo universitario. Ya te digo, papás, no te están encontrando la ley que escupe el gobierno y que quieren que se traguen las estudiantes. Somos estudiantes de esta universidad. Universidad de las calles del mundo. Estamos haciendo carreras sin más, investigando por nuestro futuro. Las aulas son escombros de la gran ciudad, y en el recreo no jugamos al fútbol. Sabemos que un día esto cambiará, cojamos el timón y marquemos un rumbo. Bajémosle un poquito el voltaje y ahora escuchemos a un cantautor español, Pedro Pastor, quien hace claras referencias a la situación actual de la educación. Un futuro sin trabajo, la generación perdida. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? No queremos más recortes en la pública, ni educación que mercantiliza al obrero. Eso dice la canción llamada Educación. ¿En qué, pa' qué y pa' quién? Disfrútenla. Tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda. Vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado, prometían, esta es la única vía. Y murió con dos carreras y sin comida. Un futuro